Hola y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos con un material digital. Bastante curioso, ¿verdad? Sí, muy particular. Una entrada de un blog uruguayo de allá por 2010. Exacto, titulada Gays Uruguayos Famosos, Vayan Saliendo del Closet, del blog Chusmas del Uruguay. Y sobre todo, ojo, la sección de comentarios, que eso dio para, bueno, para más de 10 años de charla. Eso es. La fuente principal es el post y todas esas reacciones. Nuestra misión aquí, pues, es ver qué se decía en ese post original. ¿Cuáles eran sus supuestas motivaciones, no? Eso es. ¿Y cómo fue evolucionando la conversación en los comentarios? Tocaremos temas como, bueno, el outing este forzado, la privacidad. Y el discurso público en Uruguay visto a través de este caso concreto, de este artefacto digital. Muy importante. Lo que vamos a contar son las afirmaciones que están ahí, en el blog y los comentarios. Nosotros no las hemos verificado, que quede claro. Fundamental dejar eso claro, sí. Bueno, pues vamos al lío. El post original, el de 2010, iba fuerte, ¿eh? Uf, sí, directo. Acusaba a varias figuras públicas uruguayas, gente conocida. Y los describía como hombres de familia, o muy machos, vamos. Exacto. Y decía que llevaban una doble vida, que se reían de la homosexualidad mientras presuntamente escondían la suya. Y el autor, que era anónimo, decía que lo hacía para luchar contra la hipocresía, contra la discriminación. Y hasta lanzaba una amenaza, ¿no?, de publicar pruebas si la gente mencionada no salía del armario. Sí, sí. Y soltaba esa frase, todos tenemos un muerto en el ropero. Bastante gráfico. Sí, sí, muy gráfico. Y lo que llama la atención es eso, lo explícito, la crudeza. Daba una lista de nombres. Una lista larga, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí, más o menos? Pues mira, mencionaba a presentadores de TV como Omar Gutiérrez, Leonardo Lorenzo, Humberto de Vargas. Gente muy conocida allí, seguro. Sí, mucho. Periodistas deportivos como Diego Llocas, Jorge Traverso, incluso médicos, cantantes, gente del espectáculo como Gaspar Valverde. Vaya. Y para cada uno una descripción cortita, a veces bastante, bueno, bastante cruda, sobre sus supuestas prácticas o gustos. Pero insistimos, esto es lo que decía el blog, tal cual lo hemos encontrado. Exacto, son las alegaciones del blog, sin confirmar por nuestra parte. Y ahora viene, yo creo, lo más jugoso. Los comentarios, que empiezan más tarde en 2013, pero llegan hasta 2021. 10 años, es que es una barbaridad. Y ahí, como dices, hay de todo. Un verdadero mundo. ¿Qué tendencias se ven ahí? ¿Se puede agrupar un poco? Sí, sí, se ven patrones claros. Por un lado, el escepticismo. Gente que directamente no se lo creía. En plan, ¿para ti todos los de la tele son gays o algo así? Exacto. O comentarios más simples, como no creo. Duda pura y dura. Vale. ¿Qué más? Luego, lo que pasa mucho en Internet. Gente anónima que aprovecha para... Para engordar la lista. Sí. Mencionan a políticos, por ejemplo, un diputado del FAP, del Frente Amplio, directivos de empresas estatales como el Banco República, el Banco Central, Antel. O sea que la cosa se ampliaba más allá de la farándula. Totalmente. Y más comunicadores. Algunos decían tener información del ambiente, ya sabes. Ya, información privilegiada, supuestamente. Eso. Incluso sale una anécdota ahí, sin verificar, sobre Cacho de la Cruz, que es un ícono de la tele uruguaya y un policía. Madre mía. Y otro comentario que detallaba supuestas prácticas de un comerciante, un tal Elias Piperno, en los años 70 u 80. Revisiones a empleados menores, cosas así. Muy turbio. Uf. Y supongo que también surgiría el debate sobre si estaba bien hacer eso, ¿no? El publicar la lista. Claro, claro. Mucha gente cuestionaba el anonimato del autor del blog. ¿Por qué no das la cara? ¿Dónde están las pruebas? Lógico. Si tienes pruebas, ve a la justicia, ¿no? Eso decían algunos. Si tienes pruebas, para algo está la justicia. Pero por otro lado, también había defensas de la privacidad. El clásico que cada uno haga de su culo lo que quiera. Exactamente. Ese comentario literal aparece. Y bueno, como suele pasar en estos foros online, la cosa derivaría, ¿no? Uf, sí. Se iba por las ramas, cosa mala. Comentarios larguísimos que mezclaban todo. Política. Política a tope. Acusaciones de inteligencia zurda, venganzas personales, críticas a la izquierda uruguaya, menciones a la dictadura, al aborto. Vamos, que el tema original era casi una excusa. Totalmente. Un cajón desastre para soltar cualquier cosa. ¿Y la evolución de los comentarios más recientes? ¿Qué tal? Pues mira, los últimos, de usuarios con nicks como Sincero o Alex Rademaker, se vuelven muy personales, a veces muy erráticos, ¿sabes? ¿En qué sentido? Mencionan a gente que no tiene nada que ver, como un bombero acusado de pedofilia, José Mora, familias concretas, una tal Blanca R. ¿Qué mezcla? Y más, estadísticas de VIH de Puerto Rico, referencias a judíos, al sindicato CNT, hasta Boston Dynamics, la empresa de robots. ¿Boston Dynamics? ¿En serio? Sí, sí. Una deriva total. El espacio se convirtió en un foro para, bueno, para obsesiones y denuncias de todo tipo. Y spam, supongo. Ah, por supuesto. Ofertas de préstamos y cosas así. El ruido habitual de Internet. Vale. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Este deep dive, ¿qué nos enseña? Pues yo creo que nos muestra cómo un post de blog, uno bastante polémico de 2010, sí, pudo actuar como catalizador, como mecha, para años y años de comentarios online en Uruguay. Es un reflejo de muchas tensiones, ¿no? La fama, la privacidad, la supuesta hipocresía. Exacto. También esa cultura del outing, de sacar a la gente del armario a la fuerza, y la naturaleza a veces anárquica, sin filtros, del discurso en Internet. Donde las conversaciones se pueden ir a cualquier parte, a lo personal, a lo político, muy lejos del tema inicial. Eso es. Y volvemos a decir, las acusaciones sobre personas concretas vienen de esa fuente, del blog y los comentarios, no son nuestras, quede claro. Y si lo miramos con un poco más de perspectiva, ¿qué nos dice este artefacto digital? Pues es interesante porque funciona casi como una cápsula del tiempo, ¿no crees? Sí, puede ser. No son solo chismes sobre famosos. Captura actitudes sociales de un momento. ¿Cómo cambiaban? Y la dinámica de Internet. ¿Cómo interactuamos online? Exacto. Desde la reacción más visceral al principio hasta esos comentarios posteriores tan complejos o incluso conspiranoicos. Y esa mezcla tan uruguaya quizás entre la vida personal, los medios y la política. Siempre muy entrelazado todo. Sí, muy presente en este caso. Y ya para terminar, una reflexión final. Algo para que la gente le dé vueltas. Venga. Más allá de si las afirmaciones eran ciertas o no, que eso no lo sabemos, ¿qué nos dice sobre nuestra relación con las figuras públicas el hecho de que estos comentarios duren tanto tiempo y se transformen así? Buena pregunta. ¿Cómo vemos su esfera privada? ¿Cómo interactuamos con ellos en la era digital? ¿Y cómo leeríamos esta fuente hoy comparado con 2010? ¿Ha cambiado algo? Pues sí, son preguntas interesantes para pensar cómo ha evolucionado todo esto. Ahí queda.